Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia. En tiempos que son de conformismos y resignaciones, que resultan difíciles de comprender, dan ganas de bajar los brazos y llamarse a retiro. Aparte, imagínese, es tentador cuando se inician estos días grises y fríos que nos anticipan el invierno cercano, quedarse cómodo en casa, jugando con peludos y tibios perros, descubriendo lecturas nuevas, volviendo a escuchar música que hace tiempo no se disfruta, acompañando y dando una mano más continua a quien comparte su vida con nosotros. Tareas caseras, preparar alguna comidita para homenajear el estómago y elevar el colesterol, descansar, dormir la siesta después del trabajo. En suma, hacer de pequeño burgués que no se interesa por casi nada y que despotrica de acuerdo a lo que le dictan la televisión, la radio o los diarios. Miro el desorden en el cuartito de trabajo, los libros, los discos, los papeles dispersos. Doy vuelta algunas viejas fotografías y ahí, en esos recuerdos sueltos que repaso en lecturas veloces, me doy cuenta de todos los motivos por los que jamás podría abandonar las trincheras de lucha ni retirarme a cómodos cuarteles de invierno. Entonces, renuevo las ganas y vuelve el convencimiento de que alguna vez, no importa la lejanía de los tiempos que corran, llegará ese momento en que todos, o muchos, muchísimos, sepamos que no tendremos que hacer como Ulises, atarnos o inmovilizarnos para que los cantos de sirena no nos tienten ni nos domestiquen. Soy proletario por portación de clase y, sobre todo, no tengo ni tendré vocación para ofrecer la otra mejilla. Por eso, simplemente por eso, no aceptaré el convite de los que lucen convencidos que son tiempos de tibieza y obediencia de vida. Resultado. Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. Radionauta. Antichucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Buenas noches, esto es Prohibido Cumbia. Me parece que esta noche va a ser una noche especial. Tenemos, porque debido a tu editorial tan posmoderna, digamos, tenemos algo, un programa bastante posmoderno. ¿Te pareció media light? No, light no, pero está desencantada, que está buscando un nuevo impulso para salir de vuelta con más fuerza. Un grito de desesperanza no es. No, no. Con seguridad. No, no. Es ambiguo. Es ambiguo. Como es fiel al estilo del programa. Ambiguo. Y fiel al estilo de la posmodernidad, que es ambigua, contradictoria, donde ya lo vamos a escuchar. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y aparte de la posmodernidad, después vamos a tener metrosexualidad. Bien. Pero cuando nos distendamos un poco, porque primero te voy a explicar en los sucesivos pisos cuáles son esos viejos papeles que removiéndolos y volviendo a leerlos me devolvieron la gana de seguir, como siempre, en las trincheras de lucha. Muy bien, Eduardo Holguín es el conductor, es el productor y es todo en este programa. Y para que se comuniquen con nosotros y con el doctor Holguín, el teléfono es 451-6917, el correo es radionautafm@gmail.com y para que nos escuches por internet es radionautafm.wordpress.com. No me diga doctor, porque voy a aparecer, viste, como el ingeniero Bloomberg. ¿El falso ingeniero? En los controles, Juan. Juan, el operador doctorado. Ese sí es doctor. Muy bien. Decir que la palabra es una reflexión de la realidad es una falacia. El lenguaje es vacío, ambiguo, engañoso. La política es una construcción de la realidad. El problema es creer que esa realidad existe tal como lo piensa la política. La tarea es ver la realidad como es, para compararla con la que cuenta la política, ya que a esta no le interesa una construcción imparcial de esa realidad. La política es cotejar, discutir e imponer cierta interpretación de la realidad. La realidad no existe, lo que existe es lo que yo te digo que existe, nos dice en esta especie de trabalenguas el sociólogo Silvio Weisbord, autor del ensayo Vox Populi, Medios, Periodismo y Democracia. quise decir voz populista. Aquí analiza el rol de las retóricas populistas. En julio del 2013, Michelle Bachelet, que era candidata a volver al Palacio La Moneda de Chile, afirmó en la radio de la Universidad Nacional que en un eventual mandato esperaba alcanzar el logro de conseguir un 70% de gratuidad en la educación de los sectores más vulnerables y llegar a un 100% en un plazo de 6 años. Ya presidente, Bachelet firmó el 19 de mayo del actual un proyecto de reforma educativa cuyo objetivo sería combatir la mercantilización que ha regido en ese sector a partir de la dictadura pinochetista del 73 hasta nuestros días. Lógicamente, estos periodos incluyen los gobiernos de la Concertación Nacional, uno de los cuales tuvo a Bachelet como mandataria. No es justo que los recursos de todos los chilenos, en lugar de enriquecer nuestra enseñanza, enriquezcan a un particular, manifestó la gobernante. Una declaración que parece una obviedad, dado que el reclamo de las luchas estudiantiles lo vienen reiterando desde hace años. Por ahora, los proyectos enviados no incluyen la gratuidad y otras modificaciones en el sistema universitario, donde la mercantilización ha sido onerosa. Esta decisión ha sido postergada para el segundo semestre del 2014 y seguramente dependerá de la recaudación de la ley de reforma tributaria, que de ser aprobada en el Congreso chileno sumaría a la recaudación impositiva unos 8.000 millones de dólares. El reformismo de Bachelet pendula entre las presiones de la derecha y los grupos económicos beneficiados con la educación como pingüe negocio y la movilización de los grupos estudiantiles organizados en las ciudades chilenas. Karen Cariola, Camila Vallejos y otros representantes del espacio en el Congreso, del espacio estudiantil, ¿no?, se han tomado un tiempo para analizar el proyecto de ley. Las dos congresistas manifestaron que el objetivo tendrá que ser el fin del lucro en la educación. Una luz roja para el milagro económico chileno y lo de milagro, entre comillas. Thank you. voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Casi las 8:30 de la noche, Guillermo. Y de Chile vamos a pasar a Venezuela. La legisladora derechista María Corina Machado, el exgobernador de Carabobo Enrique Salas Romer, el banquero prófugo Eligio Cedeño, Robert Alonso, uno de los que dicen que arma las barricadas o guaringas, como le llaman allá en Cacas, el exgobernador de Carabobo, Diego Arriá, el exmiembro de PDVSA, Pedro Burel, el periodista Néstor Bocaranda y Gustavo Tarré, en una supuesta complicidad con el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whittaker, han sido señalados y denunciados por el gobierno de Venezuela por planificar un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Kevin Whittaker, el actual embajador de los Estados Unidos en Colombia, había sido confirmado por el Senado norteamericano el 1 de abril de este año. Este diplomático de carrera cuenta con una amplia experiencia y recorrido por el Reino Unido, Jamaica, Honduras, Nicaragua y la misma Venezuela, donde al parecer dejó lazos carnales con los sectores de la derecha. El amplio conocimiento de Whittaker sobre Latinoamérica también incluye su labor como coordinador de la Oficina de Asuntos Cubanos entre los años 2002 y 2005. El gobierno norteamericano, como siempre rápido de reflejos, para proclamar su inocencia en estos casos, ha calificado como falsas y sin ninguna base las acusaciones que implican a Whittaker en este complot para provocar un golpe de Estado y el magnicidio en Venezuela. Hay un sitio alternativo que se llama Aporrea, en donde en 6 minutos más o menos aproximadamente el vocero del gobierno venezolano manifiesta esta denuncia. Yo no tengo en claro directamente si hay algunas pruebas contundentes. Me parece que más se refieren a mails que han entrecruzado entre estos complotados, entre estos 6 supuestos complotados. Hay por lo menos algunos allanamientos, algunas. Esto no es de ahora, sino que desde antes. Hay desde el gobierno bolivariano intentos de clarificar bien cuáles son las redes, cuáles son los contactos, cuáles son, digamos, y todos siempre los caminos conducen a Estados Unidos, pero sí hay, digamos, encarcelamientos o por lo menos. Lo que yo me acuerdo es de haber visto al gobierno de Venezuela mostrando las armas y las cosas que se le habían incautado a ciertos conspiradores que estaban planificando desde hace bastante tiempo el asesinar, provocar un magnicidio en Venezuela y dejar un estado acéfalo. Creo que están leyendo, o este ya es mi punto de vista más particular, que están leyendo que el problema de la revolución bolivariana es la continuidad, el tema de la cabeza, el tema de que la conducción política recae en una sola persona. Lo cual es una fortaleza, pero a la vez una debilidad de la revolución bolivariana. No tengo memoria ahora de qué es lo que puede provocar, digamos, de haber visto, presenciado, o por lo menos en las noticias, digo, ¿no? De un magnicidio de tal naturaleza, digamos, de matar a algún líder de parte de la derecha, matar a algún líder revolucionario. Yo que recuerdo, no sé si ha ocurrido, por lo menos en Latinoamérica. Y yo creo que son prácticas que políticamente no sé si incluso al imperio le servirían o a la derecha le servirían. Uh-huh. Como vos decís, es muy complicado reemplazar a un liderazgo como el de Hugo Chávez. Ajá. Pero el proceso venezolano yo creo que ha llegado a una etapa en la que hay que radicalizar si es que el gobierno sobre todo está pensando en una continuidad de un proceso popular. Claro. Sí, y vos imaginate o ponete, intentá ponerte en el lugar de un venezolano si asesinan al presidente. ¿Qué es lo que puede llegar a provocar en la sociedad? ¿Un confrontamiento o un enfrentamiento directo entre los sectores políticos que están disputándose con un componente que tiene que ver con las armas en la calle y que las milicias populares existen? El gobierno bolivariano se ha encargado de formar sus autodefensas o su forma de transmitir, si se quiere, la seguridad política de la revolución. Lo que estaríamos hablando de si eso llegara a suceder, de una guerra civil. De hecho, en el Caracas o en diferentes momentos de la historia venezolana reciente ha habido, digamos, confrontación armada en la calle, lo cual implicaría una posible intervención directa de los Estados Unidos, o por lo menos que Venezuela está denunciando de que Estados Unidos en parte se prepara para militarmente tener injerencia en Latinoamérica. Yo no sé si injerencia directa, pero que usaría, digamos, el hecho de tener bastantes bases militares en Colombia, yo creo que sería más bien una intervención indirecta. Pero eso lo vamos a seguir comentando en el siguiente piso. Thank you. Radionauta. FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta. FM 106.3. Esposa, dan ganas de madrugar oyéndola. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Prohibido los reglamentos, prohibidas las burocracias, prohibido la obediencia a las patronales, prohibido no tener imaginación, prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Creo, Guillermo, que la coyuntura del proceso político venezolano nos está mostrando casi la finalización de una etapa en la que aparecen frenados, o por lo menos atenuados, los despojos de acumulación de ganancias característicos de los sectores de poder antes del chavismo. Como consecuencia de ello, el resto de los sectores ha conseguido un lógico resurgimiento y recomposición económica y social, aprovechando el beneficio de la renta petrolera. El chavismo ha logrado que los sectores más postergados inicien un periodo de organización y participación popular de carácter inclusivo. Y es en esta parte del proceso cuando se presenta la polarización gobierno-oposición, sintiendo que su correlación de fuerzas adquiere importancia. Esos sectores intentan la resignificación de la conflictividad social. Su meta ya no es solamente seguir mejorando sus condiciones de vida o aumentar la cantidad de lo que consumen. El logro es acabar con el modelo capitalista venezolano. Si está suficientemente consolidado el proceso popular para derrotar a los sectores dominantes que tratan de recuperar la renta petrolera, o también para redireccionar un gobierno que, más allá de sus enunciados revolucionarios, tiene debilidades burocráticas y está presionado económica y geopolíticamente por los capitales transnacionales, lo dirán los hechos. Tampoco perdamos de vista, y yo creo que es importante por lo que está pasando en las calles, la disputa de clase que se produce en el entramado social, en el espacio público en disputa. ¿Qué deparan estas tensiones? Si el gobierno venezolano tendrá capacidad para canalizarlas sin perder de vista su carácter popular o verse debilitado en el intento, es un interrogante que creo debería tener pronta respuesta. Thank you. desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Y acá, empiezo, Guillermo, con los papeles, los viejos papeles que releyéndolos me volvieron a cargar las baterías de lucha. Para ello, potenciar la voluntad. Para ello vos sabés que la memoria es fundamental. Yo creo que el que no tiene memoria... ¿Sabes lo que me sirvió el fin de semana a mí? Hablar del cordobazo. Tener que hacer una columna para una radio rosarina sobre el cordobazo. Eso la verdad que me motivó bastante. Esto tiene algo que ver con el cordobazo. Que a finales de los 60 habían surgido en las empresas automotrices cordobesas, sobre todo en la Fiat Concord y en Materfer, una línea sindical clasista organizada en Citrac Citram, que logró que los obreros desplazaran a las comisiones burocráticas, que generalmente eran de la Unión Obrera Metalúrgica y del ESMATA. Uno de los primeros logros de Citrac Citram fue que la patronal accediera a darles jabón para colocar a los baños. Imagínate, época de dictadura. Entre agosto y octubre de 1971 se inicia el llamado operativo despedida diseñado por el gobierno entonces ejercido por Agustín Lanusse, plan que fue ejecutado por el general López Saufrán en combinación con el ejército, la gendarmería y la policía cordobesa. La gendarmería ocupó las plantas de la Fiat con la colaboración de la dirigencia sindical oficialista. El objetivo era cancelar la personería gremial de Citrac Citram y despedir 256 trabajadores. La militarización se había extendido a Córdoba capital en prevención de manifestaciones que pudiesen originar una movida similar al cordobazo de 1969. Luego, recordá, vendría la cortísima primavera camporista, esa etapa de brisa revolucionaria y después el regreso a la realidad. El 28 de febrero de 1976, Antonio Domingo Navarro provoca un golpe de estado parapolicial contra el gobernador Ricardo Obregón Cano y su vice Atilio López. Acordate, ¿eh? Conocido como el Navarrazo. Navarrazo. Ahí empezaría la cacería emprendida por el asesino Luciano Benjamín Menéndez y el Comando Libertadores de América contra los gremialistas y la militancia populares. Cacería que, convengamos, tuvo el apoyo de los radicales balvinistas, de los sectores jerárquicos de la Iglesia. No te olvides que en ese entonces era Raúl Primateste, el cardenal. Y también los sectores del Opus Dei. Los empresarios, sobre todo los dueños de Arcor y de la aceitera General Dehesa, que inclusive habían colocado un ministro del Interior en 1976, y lógicamente varios jueces cómplices. El 2 de abril, grupos de tareas a cargo del capitán Héctor Pedro Vergés allanan una vivienda en Alta Córdoba, en la intersección de las calles Trafalgar y Calderón de la Barca. Ahí vivía Eduardo Guillermo Castelo Soto, estudiante y operario de la planta Fiat Materfer. El negro Castelo había venido hacía algunos años desde Perú a estudiar en la Universidad de Córdoba. En ese tiempo era delegado gremial de Citrán, miembro del secretariado regional del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y responsable político de la regional Córdoba. El agente de los servicios de inteligencia, Héctor Raúl Romero, fue la mano de obra material

una hipótesis de huevo de serpientes con el tema de los comandos armados de la derecha, que después pasaron a ser la patota de los militares a partir del 76. Los grupos de tareas. Claro. Aclará para los oyentes que Carlos Del Frade es un periodista rosarino bastante lúcido. Sí. Ese libro es Perón, la AAA y los estados provinciales. Y bueno, y él hace un raconto de cómo fue el Navarrazo, que lo cuenta de manera detallada de cómo las fuerzas policiales y ciertos grupos de tarea apagaron las luces a la noche, intervinieron sindicatos, fueron a buscar a diferentes fuerzas políticas que iban a estar en contra. O sea, primero fueron a cortar de una posible reacción de lo que ellos iban a hacer antes. O sea, dos pasos adelante. Bueno, y después lo que pasó con Obregón Cano y Atilio López. Lo que sí, de este análisis, lo que se desprende es también la idea de que Perón había de alguna forma auspiciado la creación de estos huevos de serpientes. Es una hipótesis que está todavía dando vueltas. Que falta debatir. Sí. ¿No? La AAA se creó en los tiempos del gobierno de Perón. Cuéntame un poco más del peruano militante. De Eduardo Guillermo Castelo Soto. Sí. Y más o menos vino como venimos todos en esas épocas, 18, 19 años, con la idea de estudiar, de recibirnos en una determinada carrera y devolver a nuestros pagos. Ajá. El negro, no, yo no tengo, no tengo la data. Algunos dicen que empezó a estudiar economía, no tengo la data de en qué facu estuvo, pero después, bueno, los avatares de la vida te llevan, digamos, a elegir seguir estudiando una carrera o, por ahí, agarras un determinado tipo de compromiso, sobre todo el hecho de formar una familia, y te metes a trabajar. Claro. En el caso de Castelo fue básicamente por su militancia. Él era... Allá en Perú había militado en el Partido Comunista, en el PC, y acá empezó a militar en el PRT. Y bueno, la línea del PRT era básicamente... Te mandaban a laburar. Tenés que ser obrero. ¿No? No, está re bien. Y lo rescatable de este gran militante es que fue responsable. Era el responsable político de la Regional Córdoba. Un cuadro sindical, aparte, sí. del movimiento sindical de base. Y mantenía la discusión, digamos, en las mesas regionales sobre priorizar el aspecto político y no el aspecto militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y de los papeles viejos, Guillermo, nos vamos a las fotografías de antaño. Y de la cobarde ejecución en Córdoba pasamos a otra más cobarde todavía en la ciudad de Rosario. Porque como me han retrucado algunos con mentalidades chiquititas y retrógradas, a los que les cabe la teoría de los dos demonios, el negro Castelo, por pertenecer al PRT-ER, sabía cuál era el riesgo y las reglas represivas perversas y nunca escritas de la dictadura instalada en 1976. En este caso, en el caso rosarino, a María Antonieta y Rory Céspedes Chung, que fueron asesinados el 16 de diciembre de 1978 en una casa que alquilaban en la calle Pellegrini al 1600 en la ciudad de Rosario. Pellegrini, España. El centro, casi centro de la ciudad. Claro, vos la tenés recontra clara porque vos sos rosarino. Un operativo que luego simuló un enfrentamiento, ¿no? Cosa que era, digamos, bastante común en esa época. A ambos hermanos ni siquiera les cabía el por algo será de la clase media asustada. Conservo unas fotografías de cuando estuvieron viviendo acá en La Plata en una casa que alquilábamos con compañeros en Villa Argüello, que le alquilábamos a una familia ucraniana. María Antonieta y Rory habían llegado desde Perú cuando las inscripciones en la universidad de acá de La Plata ya se habían cerrado. Por eso decidieron trasladarse a Rosario, donde estudiaban el año de su asesinato, odontología ella y medicina él. A ninguno de los hermanos le interesaba la militancia política y eso me consta. Sin embargo, los titulares de los diarios rosarinos La Capital y La Tribuna del 17 de diciembre de 1978 reseñan el abatimiento de terroristas y el contenido en ambos casos, en ambos diarios, es idéntico, lógicamente seguro y dictado por los medios policiales. Han pasado 36 años. La justicia todavía espera para condenar a los autores materiales de las ejecuciones. Te digo quiénes son: César Natz, José Lofiego, Carlos Altamirano, sicarios con uniforme y que como asesinos seriales no solo cometieron el crimen contra los hermanos Céspedes Chung. A ellos, presentes, como el Negro Castelo y 30.000 detenidos desaparecidos, ahora y siempre. En el 106.3. Prohibido cumbia. Si me preguntas te diré que sé lo que es tener 14 años y estar muerto. Lobo de mar anclado en la ciudad, cansado de olvidar una mujer en cada puerto. Impúdico animal sin pedigrí, adicto al elixir del corazón de las botellas. Misógino aprendiz de seductor que canta rock and roll para exigirle a las estrellas. Ojos que aprendan a mirar, labios que quemen, sabios que enseñen a besar, delirium tremens, hijos de la necesidad. Maltrátame por caridad, delirium tremens. Y ya que insistes, déjame añadir que sé lo que es dormir desnudo en cana y esposado. A la intemperie de la multitud, clavado en una cruz con un ladrón a cada lado. Viajando del jamás al qué sé yo, como un Indiana Jones por los suburbios de la luna. Conserje de la torre de Babel, rapsoda de burdel que busca en todas y en ninguna. Ojos que aprendan a mirar, labios que quemen, sabios que enseñen a besar. Maltrátame por caridad, lluvia de semen, en que tus brazos hallarás delirium tremens. Telarañas en la ropa, tigres en el balcón, alacranes en la boca, miedo en el corazón. Maldito sea Satanás, quítate el antifaz. En ese espejo no cabemos los dos. Ojos que aprendan a mirar, labios que quemen, hijos de la necesidad. Delirium tremens, sabios que enseñen a besar. Brazos hallarás delirium tremens.

para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. ¿Querés saber en qué devino todos los sólidos se desvanecen en el aire? ¿Qué ¿Vos? Es eso, lo del filósofo Bauman? Sí, Sigmund Bauman. Él hizo todo un ensayo que venía a clarificar un poco toda esa crisis de la modernidad, de todas las ideas que implicaban lo tradicional, las instituciones que estaban ya estando en crisis en la segunda mitad del siglo XX, la iglesia, la familia, las instituciones políticas. Todo se vuelve líquido. Claro. Yo igual tomé otros autores, estuve mirando, Lyotard. Hay otros más de acá también que tienen una visión por ahí más intermedia. Brunner, qué sé yo, un montón. Sacame la... Yo te voy a escuchar atentamente. Lo que quiero es que me saques la duda, porque yo asocio, viste, lo de posmodernidad, lo asocio a lo light, a lo fashion, a todo lo liviano. Por eso yo te voy a escuchar atentamente, convenceme de lo contrario. No te puedo convencer de lo contrario, porque pasa por ahí. O sea, hay diferentes interpretaciones de lo que es la modernidad y hay diferentes lugares donde nació ese concepto. Hay autores que dicen que es una crisis del conocimiento mismo, que puede rastrearse en la epistemología, lo que es la ciencia que estudia la ciencia y las formas de comprender el mundo y de llegar al conocimiento científico. Eso en Europa. Otros dicen que la posmodernidad es un estado del espíritu, algo más centralizado en las formas, en los cambios de hábito y en los estados espirituales. Digamos como que la razón entra en conflicto y ya no es ese Dios que había desplazado a la iglesia, el Dios razón, ya no es un Dios dogmático que todo lo explica, sino que hay otras cosas que también pueden explicar el mundo. Pero bueno, las nuevas influencias de las corrientes culturales. Viste que está de moda ahora el misticismo, no solo latinoamericano, no solo de lo ancestral originario, de los pueblos originarios, sino también, por ejemplo, viste las revistas estas de Saber Vivir, que tiene que ver con toda la cultura oriental, de lo ancestral. Bueno, eso también es una expresión de la posmodernidad. Las he visto, no las leo. El tarotismo, lo esotérico. El tarotismo sí me llama la atención. Sí, a mí también. Tengo un escritor ahí, un chileno que es Alejandro Jodorowsky, que escribe algo al respecto y me atrae. Bueno, estas influencias culturales están de alguna forma transformando y tienen un impacto muy profundo en la vida cotidiana latinoamericana. Esto es claro proceso de globalización, o sea, es consecuencia clara de la globalización. Estamos entregados, decís. Claro. Ante esta globalización modernizante que propuso Europa y Estados Unidos para la cultura de acá, que consistió en el desarrollo educativo y logístico del mercado financiero, sumado a las tecnologías de la comunicación, aceleraron exponencialmente la hibridación de los gustos en el consumo de los bienes culturales. Cuando digo hibridación, nosotros tenemos el concepto de mestizaje. Es un concepto que nosotros tanto Holguín, el señor, el doctor Holguín, como quienes habla Guillermo Chiquetti, hemos intentado conceptualizar esto de la, del mestizaje. No, no tiene que ver únicamente con la unión de lo español y lo originario. No es solamente el mestizaje sonoro. Claro, no es, no solamente, tampoco tiene que ver con cómo nosotros tomamos ciertos indicios de la cultura, qué sé yo, la cultura rock, la cultura electrónica, la cultura que viene de la música de afuera y lo mezclamos con el folclore, digamos, no solo eso, que eso sería el mestizaje sonoro, sino que tiene que ver con el mestizaje más de tipo de, por ejemplo, ante ciertas creencias, por ejemplo, de lo esotérico que viene de Oriente, mezclado con, viste que da una cosmovisión muy multicultural, o sea, mezclar por ejemplo los conocimientos del Feng Shui, por ejemplo, con, no sé, con los conocimientos de la naturaleza y la relación que tenían los originarios con la tierra, que da, nada, te da como un eclecticismo muy difícil de comprender en sí mismo, viste que son creencias mitológicas ecleptizadas, o sea, ecléptico es cuando es una mezcla de cosas o de o multiculturalismo. Sí. Imagínate que eso da como resultado nuevos bienes culturales que son incomprensibles, que en algunos casos son efímeros, que en algunos casos son superfluos y que viene mezclado con alguna propaganda o con alguna forma de venta. Y eso da un resultado que a veces es pasofia, básicamente. Pero bueno, los bienes culturales asociados a una idea de progreso que todavía no supo salir de la hipótesis del fin del mundo, si sigue todo como está. Viste que hasta incluso en las películas yankees, viste las hipótesis estas de si sigue creciendo exponencialmente la población del mundo se va a acabar los alimentos. Si viene una catástrofe mundial, si cae un meteorito, se acaba el mundo. Oblivion vi el otro día. Claro, es horrible. Esa hipótesis permanente del capitalismo de que el mundo se termina, sumado a lo que queda del apocalipsis de la Biblia, es la hipótesis permanente de que el mundo se termina. Incluso la reinterpretación de los mayas, el año pasado, no, hace dos años, en el 2012, del 21 del 12 del 2012, el supuesto fin del mundo. Claro. Tuvo cierto mestizaje de la idea, digamos, europea del fin del mundo con el apocalipsis, con la interpretación que tenían los mayas. O sea, cosas que no tenían ni siquiera un punto de conexión en los papeles. Básicamente, los mayas y los españoles se encontraron cuando hubo guerra entre ellos. O sea, en la cosmovisión nunca hubo un mestizaje. Eso fue una interpretación que fue posterior, que fue más moderna, que cuando se modernizó la América continental, se modernizó con ideas que tenían los estadounidenses y los europeos para nosotros, la idea esa de progreso. Que bueno, ahí mezclaron la idea de fin del mundo con la idea del fin del calendario maya. Nada, ahí un apartado hago. Para interpretar esto, la idea del fin del mundo de los mayas, veamos el comunicado que hizo el subcomandante Marcos, que es totalmente diferente. Es el nuestro resurgiendo. El día que fue día, en realidad era noche, y la noche que fue noche, en realidad era día. Es dar vuelta el calendario, dar vuelta una página, dar vuelta a otro proceso, si querés, de comunidad y de civilización, no entendido en términos europeos, sino de civilización, en el sentido de, por ejemplo, los mayas teniendo en su apogeo de civilización la idea de poder dejar mensajes para el futuro. Eso es increíble, eso es algo que se compara con cualquier otro tipo de civilización que haya existido, digamos. Mirá, volviendo a Bauman, yo le puedo aceptar la sanata de que todo lo vuelva líquido. Ahora, hay una cosa que no le voy a aceptar nunca. Que me diga que el amor es líquido. Y ahí hay ciertas cuestiones que yo le creo ahí a Bauman. Pues es que se escuchan las risas de nuestro operador. Es genial esto. Esto dejémoslo así, dejémoslo como está. O sea, Sería como el feedback de nuestro público. ¿Estás de acuerdo en que el amor es líquido? Sí, sí, sí, sí. No porque tenga que ser líquido como una declaración de principios de la actualidad, sino que es líquido porque las relaciones sociales se vuelven, se transforman, se vuelven o se dan vuelta en el sentido de que, por ejemplo, el lazo de la familia y el lazo de la pareja, esto de cónyuge, de convivir, ha entrado en contradicción, sobre todo con las ideas de los valores de la iglesia. O sea, yo que vengo ahora de padres separados y que hay un millón de pibes que tienen a los viejos separados y que se dieron cuenta de que el amor ha tenido una fecha de caducidad, puede ser realmente algo como que argumente ese tipo de definición de lo líquido. Imagínate la nueva composición de las familias. Si hay dos mujeres que quieren tener un hijo, si hay dos varones que quieren tener un hijo, si hay, qué sé yo, hasta incluso padres separados que se volvieron a juntar y tienen otros hijos. Es una definición de familia que no entra en los cánones que la modernidad exigía para la familia católica apostólica romana. Así que en ese caso sí, es lo sólido se desvanece en el aire y se vuelve líquido. En los próximos pisos yo te voy a tratar de demostrar que en eso también hay que volver a las fuentes. Pero escuchame una cosa. Yo tengo todavía algunos recuerdos de lo que fue mis cursadas en la Facultad de Ciencia Política de Rosario. Y había una profesora de Ciencia Política que se llama Alicia Cuarone, una radical militante, pero aparte con poca pedagogía, muy, muy de la tradicional, o sea que creo que ha vivido ciertos momentos difíciles de la militancia. Era linda por lo menos. Una señora, yo la verdad que no estaba dentro de mis posibilidades para poder decir si era linda o no, pero aparte como era muy radical, hay señoras que a mí me parecía demasiado gorila, o sea, y aparte de la forma en que hablaba, porque escucha esto. Nos recibía en la cursada, decía, bienvenido, mangas de posmodernos. Así nos recibía. O sea, era una institución dentro de la institución. Aparte, como si fuera un insulto, mientras te introducía el pensamiento político más duro y científico de la política. Te explicaba qué era el funcionalismo, Easton, Parson, agarraba marxismo, te explicaba quién era Mariátegui y quién era Ludovico Silva, agarraba lo que era también la corriente historicista, agarraba a Weber, o sea, te hacía una introducción a la política científica que era genial, una institución, una cosa que no se desvanecía en el aire, que era sólida. Y si me preguntás qué veían los jóvenes actuales para categorizarnos de esa manera, yo creo que era una suma de factores, que era el poco conocimiento de la historia, que tenía que ver con muchos pibes que venían de la secundaria, y yo me incluyo, quizás yo no tanto porque realmente, al haber nacido en una familia de padre canillita, he leído bastante desde muy chico. Las enciclopedias y toda esa. Hasta me fumé las Villiken, imagínate. Pero el poco conocimiento de la historia, el acabado conocimiento de cosas internacionales, pero que son superfluas. No sé, conocer a Madonna, la historia de Madonna, cosas así. Una cierta despolitización y un apatismo medio generalizado, salvo a ciertos casos de militancia. Yo ya era militante cuando cursaba esa materia. Ciertos compañeros que ya éramos militantes, que la veíamos a la Cuarone como algo que hay que ser muy cuidadoso cuando tomás la palabra. El individualismo y el no culto a las instituciones de la sociedad. O sea, el no respeto a los tipos de autoridades sociales. Y la Cuarone te lo explicaba. Ustedes son posmodernos porque esto. Y aparte con voz de pucho, ¿viste? Voz de. Nada, una cosa muy linda, la verdad que esa vieja era increíble. Para cerrar esto, Guille, te cuento. Yo tenía un profesor que cuando uno quería discutirle su punto de vista, te decía: a vos te han partido verde. Prohibido cumbia. ¡Cacú! ¡Cacú! ¡Cacú!

En parte es eso. Y sumado a las ideas que vienen asociadas de la publicidad a los objetos de consumo. La posmodernidad perdió la confianza en la razón. Ya te lo dije eso. Pero ante esto, el esoterismo y la política se mezclan. El rescate de los pueblos originarios y su cultura se reviven. La defensa de los recursos naturales se acentúa. Todo lo ancestral se revaloriza, pero ojo, mirá bien de dónde viene. Porque no vaya a ser cosa que te entre por la tangente alguna publicidad que aproveche la volteada y te la siga vendiendo un siglo más. No voy a ser por moderno, Guille. Y ahora empiezo. Te escucho. A retrucarte. Dale. Dice esa princesa roja, de figura menuda pero espíritu inquebrantablemente luchador, Elena Poniatowska. Nadie tan latinoamericano como Roque Dalton y nadie tan multitudinario. En vez de células, su cuerpo contenía a toda la muchedumbre de América Latina. A los de a pie, a los hacelo todo. Por sus poros respiraban los bosques, las lianas, las montañas de su patria. En sus huesos la médula era verde y en su linfa húmeda germinaban la yerba buena y la Santa María. A Roque lo patearon en las cárceles clandestinas y las únicas hostias que se le metieron al corazón fueron los trozos de pan que él quiso repartir y le devolvieron como pedradas. Las hostias de su martirologio, que de blancas pasaron a rojas. Roja sangre de Cristo, el mismo Cristo en el que él creyó de niño, cuando lo llevaron, como nos llevan a todos a hincarnos frente al altar. Otros dicen que Roque Dalton, hijo natural de un millonario extranjero y una enfermera salvadoreña, se pasó la vida haciéndole muecas burlonas a la muerte que lo seguía siempre a tres pasos de distancia, hasta que lo encontró. Para que su desesperanza fuese más grande, en las manos ejecutoras de los mismos que supuestamente eran sus compañeros. Uno de esos traidores, Joaquín Villalobos, fue luego asesor a sueldo del colombiano Álvaro Uribe, que lo usó para perseguir combatientes de la guerrilla. Hoy aseguran que, arrepentido de ser un soplón converso, va de traje y corbata como bufón del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, mientras los huesos de Roque Dalton andan dispersos, encendiendo los volcanes del Salvador, pero ya no en la clandestinidad, como cuando tenía 5 seudónimos, sino con su nombre verdadero y en espera de otra revolución. Y este segmento se lo dedico a Mer, a Mercedes, o varios piqueteros, fuerza. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta, Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Cultural Olga Vázquez. En el aire FM 106.3. Radionauta, a través del éter. Transitando. Voces que suenan en el 106.3. Prohibido cumbia. Creo en dos padres todopoderosos, defensores del dólar y la tierra, y en el capitalismo su único hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del espíritu liberal. Nació de tanta geografía virgen, padeció bajo el poder de crisis cíclicas, fue muy tolerado, cierto que obligado, sometió a los gobiernos y al crecer, CIA resucitó el récord de los muertos. Subió a los rascacielos y está sentado a la diestra de dos padres todopoderosos, y desde ahí ha de venir a sojuzgar a vivos y muertos. Creo en el espíritu liberal, en la Santa Madre Inglesa, que evitarán la comunicación, y en el paredón de los fusilados y en la votación de los muertos, en una gorilocracia perdurable. Amén. Credo Gorila, de Roque Dalton. ¿Tenés algún poema? Sí, íbamos a hablar de Paco Urondo hoy, pero no nos estaría entrando y vamos a hablar del mismo la semana que viene, ¿no? Con toda seguridad. Es uno de mis papeles pendientes. Bueno, pintalo de cuerpo y alma y con el fierro en la mano. Sí, un intelectual de esos que no escribió solamente con escritorio, comodidades y aire acondicionado. De Paco Urondo, no puedo quejarme. Estoy con pocos amigos y los que hay suelen estar lejos y me ha quedado un regusto que tengo al alcance de la mano, como un arma de fuego.

Fui yo quien la descubrió, pero su exploración, nunca pude hablar de conquista, fue costosa. Eso escribe Guillermo Cabrera Infante en su novela La ninfa inconstante. Fíjate, Guille, que en el anterior programa hablábamos de sexo titánico. Uh-huh. Y no sé si quedó muy en claro el concepto. No, después de que hablar yo no. Pero es totalmente distinto al sexo que trata de mostrar La vida de Adele, una película del tunecino o francés, Adel Latif Kechiche. Una historia de amor entre un adolescente que trata de dejar de serlo y otra apenas mayor que se dedica al arte. Un amor sensual e intenso que se complejiza en su trama y no por cuestiones de género, sino la complejidad viene por la confrontación de clases. La película dura casi 3 horas, que no son para nada exageradas. Tampoco lo es unas escenas de sexo muy bellas que durarán más o menos aproximadamente unos 10 minutos. Un amor apasionado, sufrido y desgarrador, como el que se canta en los tangos y boleros más atormentados, si no fuera porque sus letras, las letras de los boleros y de los tangos, son machistas, y aquí las que se aman son dos mujeres. Adele Charchopoulos y Lea Seydoux, impresionantes actrices, inmensamente bellas. La vida de Adele, para mirar una muy buena película. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Para todas las gatitas, con cariño. Tirada en la calle, tiritando de frío y mojada bajo la lluvia. La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa. Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa, atrevida, malagradecida y coqueta. No toma su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche. Para que seguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño va. Radionauta suena fuerte. Prohibido cumbia. En el 106.3. Ya estamos casi terminando el programa. Sí. Nos han quedado algunos temitas pendientes, sobre todo dijimos que íbamos a hablar de uno de los temas preferidos cuando a charla de varones se refiere, ¿no? Claro, sobre las mujeres. Si vos nos vieras desde lejos, si fueras un tercer observador, ¿de qué pueden estar hablando Holguín y Chiquetti? ¿De fútbol, de política y de mujeres? Totalmente. ¿Y sí? Por más que, a ver, parezca una cosa reiterativa o por ahí no se tome, digamos, tan... Por ahí nuestras compañeras, sobre todo las que militan en el espacio mujeres, no lo tomen... Yo tengo una postura. Últimamente estoy intentando ver a las mujeres, en leerle los signos del cuerpo, en el sentido de cómo reaccionan ante ciertas palabras, el momento que se toman para pensar, ver desde dónde viene la sensibilidad, la diferencia de profundidad en cómo perciben los sentidos. Me estoy tomando esa tarea porque estoy intentando entender algunas de las diferencias que tenemos. Porque, bueno, siglos de evolución ha hecho que, digamos, haya diferencias. Pero creo que en el fondo uno puede practicar o preparar la sensibilidad para poder intentar acercarse a esa profundidad. Mujer linda es la que lucha, dicen nuestras compañeras. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero en el próximo programa les vamos a referir también otras miradas, ¿no? Y en la vorágine de acontecimientos y la avalancha de pragmatismos circulantes que están completando un círculo vicioso de diversas formas de amnesia, nos vamos a despedir. Podríamos sugerir en la despedida un regreso a las fuentes de nuestro camino como militantes. Yo creo que más allá de la modernidad o la posmodernidad líquida, es necesario hacerlo. Salud, y es verdad, reconstruyamos nuestro pasado para ver más claro el presente. Hasta lunes.